Qué increíble pensar que todavía la palabra fuck iba a dar más de sí después de la cantidad de programas que hemos hecho, un total de 3.5. Uno luego hicimos que repartíamos entre fuck and kiss. Pero da mucho de más, y es que se me había olvidado la selección que había hecho de grupos de rock. Es una selección un poco variada. O sea, hay noise rock, hay pop, hay rock stoner, hay psicodelia, hay un poco de todo, pero la verdad es que es una selección bastante interesante. Como lo vais a comprobar, nada más empezar ya el tema apunta maneras. Empezamos con una banda que a día de hoy no sé por qué la tengo. No sé dónde viene, no puedo deciros mucho, pero lo que os puedo decir lo he encontrado en Last.fm, que es una página que no acabo de entender muy bien hacia dónde va. Empezó siendo una página rollo como puede ser Spotify o MySpace, luego pasó a ser una página en la que te decían conciertos y estaba muy bien porque la gente, cualquiera que tuviera un grupo, anunciaba su concierto ahí. Ahora hay biografías de bandas que no encuentras en ningún otro sitio, pero bueno, están ahí y personalmente dan información que otras bandas no dan. Pues bueno, es una banda de Los Ángeles, el sur de California. Y bueno, ¿qué estilos practican? Hardcore, noise rock. Bueno, vosotros lo juzgaréis. La canción relacionada con el vocablo, por supuesto, es, me encanta, el Fuck If I Can't Remember, del disco 3. Nos vamos a donde el Beck. Bueno, que no conozca Beck, es que no conoce la música alternativa. Esa especie de músico mutante que pasó de hacer hip hop marciano a hacer folk, etéreo y todo lo que hay en medio. Es un músico muy, muy básico de los 90 y que todavía sigue sacando música. Tiene un disco llamado, fíjate, no sé qué años, este disco no lo conocía. A eso os lo puedo decir, el año. Pues mira, ni idea. No tengo el año puesto. El disco se llama Stereopathetic Soul Manier. Y la canción, Today Has Been a Fucked Up Day. Algo con lo que todos nos podemos identificar. Esponja desde Barcelona, una banda que vino, yo creo que vino a tocar algún festival a Bilbao hace años, hace muchos años, porque este disco que tengo es del 2011. Hypervigil, y bueno, vagan entre el noise, la electrónica y el shoegazing. Y la canción se llama Fucking Pony. Gogol Bordello, es una banda que llevo teniendo alrededor mío desde hace eones. Está siempre ahí flotando, pero nunca les he prestado demasiada atención. Es punk rock, son de Manhattan, llevan desde el 99... Y bueno, de hecho los estilos en los que se manejan, fijaos, punk rock, folk punk, latin rock, polka, dub, romaní, gypsy punk, tela. En cualquier caso, esta canción es del disco Gypsy Punks, fijaos, tiene más sentido que nunca, Underdog World Strike del 2005. Y la canción, Think Locally, Fuck Globally, me encanta. Nos pasamos con un grupo muy polémico de queers que cogen la fórmula de los Ramones y la poperizan a veces con algún punteo, con armonías vocales. El disco del 2000, Beyond the Valley of the Asfu, y la canción I Just Called to Say Fuck You. Y terminamos con Joel Gion. Pues ¿quién es Joel Gion? Joel Gion es el señor que iba tocando la pandereta en Brian Justo Masacre desde sus inicios, cuyo papel es hacer coros, tocar la pandereta y mantener el ritmo de toda la banda, y que uno diría que parece que no hace mucho más, pero sin él la música no sería lo mismo. Y si le ha aguantado a Anthony Newcomb desde el principio, bastante mérito tiene. En cualquier caso, sacó un disco en solitario llamado Apple Bunkers en 2014. Vino a tocar al Reverence, pero no le presté demasiada atención, y la canción se llama Don't Let the Fuckers Bring You Down. Yeah. That's how we're all at. Think law, Khalid. E palamande, fatlo, Khalid. Now there is rock and soul, why don't I just go on? I'm Palamande, think locally. Seguimos con el programa y seguimos con este especial. Yo creo que ya definitivamente va a ser el último sobre la palabra fuck y los títulos de canciones que la contienen, en este caso en el rock. Estamos basculando entre el rock, noise rock, pop, shoegaze, cualquier estilo que considera que la trae al desenterrador concretamente. Y en esta siguiente selección vamos a empezar con Lazy Kane. ¿Quiénes son Lazy Kane? Pues Lazy Kane es la banda del guitarrista de los Jesus and Mary Chain y hermano del vocalista William Reid. No llegaron a publicar gran cosa, tienen un disco, dos discos, un EP, y luego muchas de las canciones, o unas cuantas de las canciones que grabó como Lazy Kane, acabaron en el disco de Jesus and Mary Chain cuando se reunieron. Y bueno, ¿dónde lo...? Creo que lo tienes que escuchar, porque yo creo que no se sale demasiado del patrón de Jesus and Mary Chain, pero yo creo que es más Low Fidelity. Vosotros juzgaréis, vosotros y vosotras, y la canción se llama Fuck You Genius. Después tenemos un poco de emo, o no sé cómo llamarlo, a los grandes inmensos Sunny Day Real Estate de Seattle, Washington. Emo, post-hardcore, ahí andan. Es una banda muy interesante que, por cierto, se separó en el 2014 y ha vuelto. No lo sabía. La cuestión es que, bueno, pues ese es el estilo, y la canción que vais a escuchar, a ver que la encuentre, The Shark Own Private Fuck, el disco del que viene, ya que estamos, How It Feels To Be Something On, de 1998, de su época, para lo que consideran muchos, dorada. Después, dos temas de una de las bandas favoritas, ya que ha salido Joel Gion, o Gion, como se pronuncie, de Brian Houston Massacre, dos discos suyos de 2008-2010, My Bloody Underground and Who Killed Sgt. Pepper, y las canciones que vais a escuchar, que son dos temazos, Who's Fucking Pissed In My Well y Feel It, Of Course We Fucking Do. Luego nos vamos a ir a la banda The Pains of Being Pure at Heart, que por desgracia he descubierto que se separaron en el 2019. Son de Nueva York y andan entre su gazing, dream pop, algo de noise, synth pop, y la verdad es que me encantan sus canciones, suenan súper guay. No es nada nuevo, pero su manera de combinar el synth pop con el shoegazing y el noise pop sí que es original. A mí sí que me sonaron frescos la primera vez que los escuché. Y bueno, la canción que vais a escuchar se llama This Love Is Fucking Right, y es el disco homónimo del 2009 de Pains of Being Pure at Heart. Luego tengo esta canción que quiero pensar que es de Pennywise. Es del disco The Land of the Free. La canción se llama Fuck Authority, pero es que aquí los créditos me aparecen en chino. Y yo no sé si es que hay un grupo que se llama igual, es una versión de ese grupo, no tengo ni idea. Vosotros lo sabréis, yo no tengo nada claro. Y cerramos esta segunda sección, dedicada a la palabra fuck en clave rock, con el grupo Pussy Galore, que es conocido, entre otras cosas, por ser la banda, o una de las primeras bandas, de John Spencer, de Heavy Thrash y John Spencer Blues Explosion. Duraron poquito, en 1984-1990, y sacaron tres discos, y bueno, es, pues no sé dónde ponerlo, noise rock, punk blues, garage punk, no muy distinto a John Spencer Blues Explosion, pero yo creo que un poco más cerdo. A mí la verdad es que me gusta bastante. La canción, por cierto, que vais a escuchar, se llama Fuck You Man. Y he cometido el error de no recordaros las canciones que han sonado en la primera tanda, pero estas sí que os las voy a recordar, para que sepáis. Lazy Kane, Fuck You Genius, Sunny Day Real Estate, The Sharks Own Private Fuck, dos de Brian Houston Massacre, Who's Fucking Pissed In My Well y Feel It, Of Course We Fucking Do, The Pace Of Being Pure At Heart, This Love Is Fucking Right, Pennywise, Fuck Authority, Pussy Galore, Fuck You Man. Vamos a la tercera tanda de la palabra fuck en el universo del rock del Desenterrador. Y vamos a empezar con los grandes inmensos Super Suckers. Ese grupo que con actitud country pero rock espírico, que ha sacado unos discazos en los 90 a la hostia, siguen en marcha, aunque ya solo queda el líder, Eddie Spaghetti, que ha tenido bastantes sustos con la salud. Pero bueno, siguen ahí. Y es una de las bandas que más me jode haberme perdido en multitud de ocasiones. Dos veces vino a tocar al Gorta, mi propio pueblo, y no les fui a ver. Es que de verdad, que la arrogancia, qué cosas tiene. Me cago en la leche. Anyway, el disco Get It Together de 2008, relativamente moderno, la canción... I'm a fucking genius. Luego vamos con un poco de stoner noruego, la banda Tulsa Doom, que no la tengo muy controlada. Yo creo, no sé por qué exactamente me la descargaría. Por el año, quiero pensar. Sí, que era cuando me dio la fiebre del stoner. El disco se llama The Seats Are Soft, But the Helmet Is Way Too Tight. Y la canción se llama 21st Century When I Can Get a Fuckable Little Grunget. No sé, ni idea. Siguiente disco y grupo, también escandinavo, noruego también, los inmensos Turbo Negro, todavía en su etapa dorada, el disco Scandinavian Leather del 2003 y la canción Fuck the World. Punk rock del puto mejor, la verdad. Nos vamos ya a Estados Unidos, a la banda Spindrift, de Los Ángeles, que navegan entre el rock psicodélico y las bandas sonoras y un poco el rollo western. Han compartido miembros con la Brian Johnston Massacre, y es una banda que yo creo que depende mucho en qué época les hayas visto en directo. A mí no acaban de convencer, pero tienen temazos, ¿eh? Tienen discazos. En cualquier caso, el disco en concreto del que vamos a escuchar una canción se llama The West, del 2008, y la canción If You Don't Like It, Get The Fuck Out. Nos vamos a The Kills, el dúo formado por Alison Mozart y Jamie Hinds, que llevan haciendo música desde el 2001. La verdad es que navega entre el garage rock y el lofi. Yo no es bien directo y no me convencieron nada, pero en disco la verdad es que tienen buenas cosas. El que vais a escuchar una canción se llama Keep On Your Mean Side, del 2003, de la primera época, y la canción Fuck The People. Clásicos absolutos, que a ver cuando les hago un especial en Desenterrador. Pixies, os cuento una anécdota. Después de varios amagos de poder verles en directo, tocaron en un festival y yo tenía tal tortazo encima que el único recuerdo que tengo es entrar en la canción Digging For Fire, y la siguiente cosa que recuerdo es estar viendo Underworld. ¿Cómo me jode? Pero bueno, yo qué sé, también he visto 1.800 millones de conciertos y los he gozado. No todos pues estarán loros, aunque me jode no tenerlo en la memoria. En cualquier caso, el disco de Surfer Rosa, su primer disco LP. Bueno, no. El primero es Come on Pilgrim, eso es. La canción es You Fucking Die, I Said. Y finalizamos otra vez, volvemos a Escandinavia, a Suecia, Backyard Babies, banda en la que militara Nick Anderson de Entombed y Helicopters. Y bueno, rock and roll espírico, este high energy escandinavo. Este disco es el homónimo del 2008 y la canción se llama Fuck Off and Die. Os repito pues los temas que vais a escuchar: Super Suckers, I'm a Fucking Genius, Tulsa Doom, 21st Century, Where Can I Get a Fuckable Little Green Jet, Turbo Negro, Fuck the World, Spindrift, If You Don't Like It, Get the Fuck Out, The Kills, Fuck the People, Pixies, You Fucking Die, I Said, Backyard Babies, Fuck Off and Die. Ah! Yeah. fucking die, I said to her. I said, you fucking die, to her. Huh? What? No, no. I was talking to Kim. I said, you fucking die. No, I we were just goofing around. No, no, it didn't have anything to do with anything. She said, don't anybody touches my stuff. And I said, you fucking die, like that. I was finishing her part for her. You know what I mean? Esto no para, rock del mejor. La verdad es que muy variado. Estoy muy contento de haber hecho este programa porque me está llevando a bandas que las tenía un poco olvidadas y que me merece la pena volver a recordarlas. Y en general el rock como estilo, aunque estoy dando mucho a la psicodelia pesada y hay muchos grupos como Spaceman 3, Loop y demás que estoy escuchando con frecuencia, es verdad que tengo muchos otros olvidados y estas cosas vienen muy bien para ponerse al día. Pues empezamos con esta tanda y empezamos con el clásico del punk hardcore de toda la puta vida, Barry Lyon, una canción conocida por todos que sale en disco, pero que os voy a poner el directo del 2010, 30 Years Life, y la canción se llama Fuck Armageddon, This Is Hell, un temazo. Independientemente de tu opinión sobre el hardcore popero de Barry Lyon, esto es un temazo. Nos vamos a la psicodelia y al space rock de Bardo Pond, que son de Filadelfia, Pensilvania. Y que bueno, si no me equivoco, este es del 2000, del 99. Es un grupo muy, muy guapo, muy, muy bizarro, con unas atmósferas, parece como que le faltan instrumentos cuando les escuchas, pero una vez que te metes suenan de maravilla. Año 99, el disco se llama Set and Setting y la canción se llama This Time So Fucked. Luego nos vamos también a una psicodelia un poco más pesada de una banda que descubrí, yo creo que en el Reverence, se llaman Black Heat. Antes se llamaban Black Heat Suya, son franco-norteamericanos y mezclan rock psicodélico, rock progresivo, surf rock, rollo del medio este, no, joder, coño, de Oriente Medio y la música experimental. Están bastante interesantes, la verdad, suenan muy potentes. Y vais a escuchar concretamente una canción de Storm Generation del 2012 que se llama The Storm, We Are the Fucking Storm. Yo no sé si hablarán del grupo sevillano The Storm, un grupo de los 60-70 que había en la península que increíblemente consiguió sacar un disco bastante interesante en medio del franquismo. Anyway, pasamos a Black Light Panthers. Es una banda en la que están Brendan Canty y Guy Picciotto, antes de irse a Fugazi. Sacaron un par de EPs y luego una recopilación con todo lo que habían editado. Y la canción que vais a escuchar se llama Fuck You, My Latino Lover. A saber de qué querían hablar. Y luego, pues, estamos con Built to Spill, la banda de Doug Marsh, que es una de mis bandas favoritas de lo que llaman rock alternativo. Yo simplemente me parece que es rock y del mejor. Las guitarras de este grupo son maravillosas. Y este disco llamado Ultimate Alternative Waves del 93, creo que es el primero. Y la canción se llama Nowhere Nothing's Fuck Up. Y por último, una de las bandas favoritas de Shoegazing del Desenterrador, aunque con un toquecillo un poco más fuerte, más rockero. En este disco ya bajaron bastante el nivel. Se llama Happy Days y la canción, me encanta el título, eso sí, Eat My Dust, You Insensitive Fuck. Os recuerdo los grupos y canciones que vais a escuchar en esta tanda: Barry Lyon, Fuck Armageddon, This Is Hell, Bardo Pond, This Time So Fucked, Black Heat, The Storm, We Are The Fucking Storm, Built to Spill, perdón, Black Light Panthers, Fuck You, My Latino Lover, Built to Spill, Nowhere Nothing, Fuck Up, y Catherine Will, Eat My Dust, You Insensitive Fuck. Thank you. We'll be right back. the poor boy out in the street. Nowhere, none. Fuck up, nowhere, none. Fuck up, nowhere. Like a cat, she landed on her feet. Say a word for Charlie Brown. Ain't got nothing at all. Every day she falls in love, and every night she falls, and when she does, it's with a nowhere. We'll be right back. rest of me inside my head. No one else competes with me, I think I'm great. God's spirit tucked away across. Terminamos ya el programa, que me está encantando hacerlo, de verdad, porque como he dicho antes, estoy recuperando bandas que tenía muy olvidadas. Y con mucha clase vamos a terminar, además. El espectro de rock que vamos a tratar ahora es muy especial. ¿Y con quién empezamos? Con la banda Dive, escrito D-I-I-V, que es una banda que he descubierto hace no demasiado y que me ha empezado a gustar hace relativamente poco. Se formaron en 2011 y van entre el dream pop, shoegaze y post-punk. Suenan de maravilla. Y bueno, pues el disco que vais a escuchar, la canción concretamente, se llama Fuck. Y el disco creo que es Is The Is Are, del 2016. Luego vamos a Getxo, mi pueblo, con el rock ruidoso, el noise rock del inquilino comunista, el disco Bluff, del 94, la canción Fuck, también. El stoner disonante de Fatso y Edson y los hermanos Lali, el disco Flames for All y la canción Fucked Up and Famous. El noise rock de la banda londinense Queen Adrina es un directo en concreto, Live at the ICA, y la canción se llama Fuck Me Doll. Los sempiternos Swans del señor Gira, el disco de regreso del 2010, My Father Will Guide Me Up a Rope to the Sky, la canción You Fucking People Make Me Sick, y cerramos con el noise rock abrasivo y experimental de KK Null y sus Zenigeva, el disco 10,000 Light Years, que creo que es el último estudio, y la canción Autofuck. Hasta el sábado que viene. Yeah! sky. Obsession, pink children, they are laid out in a line. They are screaming, they are polluting, they are demanding their life. These wrong feelings, they are calling the red leopard of time. I love you. I love you. I need you. I need you. Oh, show me, show me how to shine. Show me three clones.